Segunda etapa. El problema del pecado. 4 de febrero. Otra mirada al pecado de la bondad. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Romanos 2, 2,3. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Lucas 18, 9-14. Una de las cosas que requiere menos esfuerzo es el acto de juzgar a los demás. En Romanos 2, 1-3, Pablo expone la irónica verdad de que es fácil convertirse en crítico de todos, con excepción de uno mismo. A menudo sucede que somos rigurosos para enjuiciar a los demás, pero bastante indulgentes para con nosotros mismos. Yo puedo, en un instante, llegar a un estado de indignación moral si mi esposa o mis hijos hacen algo molesto, como caminar sobre el piso limpio con los zapatos embarrados, por ejemplo, pero excusarme fácilmente cuando soy yo quien lo hace. Es que estoy apurado. John Stott sugiere que hasta sentimos cierta satisfacción vicaria al condenar a otros por las mismas faltas que excusamos en nosotros. El filósofo Thomas Hobbes señaló que hay gente que procura mantener su propia estima mediante la observación de las imperfecciones ajenas. Ahora bien, puede ser que uno logre engañarse a sí mismo o hasta engañar a los demás, pero según Pablo, nadie puede confundir a Dios, cuyo juicio se basa en la verdad. Tal como lo declara el apóstol, nadie escapará al juicio de Dios, sea cual fuere la asiduidad de su asistencia a la iglesia o lo vegetariano de sus pecados. Todos somos pecadores. Todos compareceremos frente al asiento del juicio divino. Cada uno de nosotros puede escoger hoy si habrá de presentarse en sus propios méritos o en nombre de la justicia de Cristo. Nuestra vista bien podría inclinarse a nuestro favor, pero Dios tiene 20/20 de visión cuando se trata de leer no solo nuestras acciones, sino nuestros sentimientos e ideas. El mensaje de Pablo es que podemos permitirnos ser humildes. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.